lo que viví, todo lo que he dejado atrás, hoy me acerca más a ti. Tú me enseñaste la verdad, yo aprendí a perdonar. Me regalaste tanta paz que volví a nacer creyendo más en ti. Y pude arrancar esta soledad. Tengo tantas ganas de gritar que no existe más la oscuridad. Si tú eres mi luz, la fuerza dentro de mi ser. Mi luz, la fe que siempre sentiré. Mi luz, por siempre. Nunca sabré lo que vendrá, tú me lo escribirás. Pero si vuelvo a tropezar, sé que tú jamás me vas a abandonar. Y vas a arrancar esta soledad. Tengo tantas ganas de gritar que no existe más la oscuridad. Comenzamos.

Digo sí, dices no y no acaba la discusión. Oh no, y aunque pides que nunca me falla, dices primero adiós. Ríes, lloras todo al mismo tiempo y caminas contra el viento. Y a pesar de que poco te entiendo, no cambiaría nada en ti. Sí. El fin. Dices tú, digo yo, y me pides el corazón. Pero cuando me acerco, te escapas. Dime cuál es mi error. Cuentas el final siempre primero. Para ti no existe el tiempo. A pesar de que eres un misterio, no cambiaría nada en ti. Sí. Nadie más me llena de espíritu.